Bueno, qué manera, ¿no?, de comenzar una gira, pero además de lo vivido, ¿no? El dramatismo, lo terrible que fue ver a Dream Martin así, a los chicos incluso, ¿no? No había consuelo. Sí, la verdad que sin lugar a dudas que el resultado hubiese sido ganarlo o perderlo, hubiese sido, estaría hablando de lo mismo, ¿no? Hay mucho dolor, hay mucho dolor, no solamente porque son chicos jóvenes y comparten su día a día, viven juntos, comen juntos, duermen juntos, sino porque tienen mucho compromiso siempre entre ellos, es un grupo humano hermoso y sin lugar a dudas que hay dolor. La verdad que creo que cuesta enfocar en lo que fue el partido, porque ahí tenemos todo mucho dolor, pero bueno, también es parte, en este caso mío, y de entender que hay que salir, hay que hablar también de lo que pasó en el juego, y como le dije a los chicos, en este dolor estaremos los que somos creyentes y rezaremos, los que no serán creyentes será estar cerca no solamente de Drew, sino del grupo, que está la verdad que con un dolor terrible. ¿Pudiste hablar, verlo a Martín antes de irse con la ambulancia? No, no, porque el partido continuaba y queríamos tratar de que los chicos sigan, dejen un poquitito el dolor de lado en ese minuto y medio que quedaba y tratar de poner un poquitito de atención en el resultado, pero nos dábamos cuenta que estaba, si Yamal estaba fuera del juego, que es nuestro jugador de experiencia y demás, terminó jugando con los ojos llenos de lágrimas y demás, imagínate lo que era para el resto de los chicos, ¿no? Entonces, pero bueno, como te dije antes, ¿no? El dolor es grande, pero hay que tratar ahora de bueno, chicos, mañana será un día de descanso, de comprensión entre ellos y jugar el partido el viernes. Pero hoy en día el dolor es grande y no hay que dejarlo de lado porque es lo que sentimos todos así. Fue el primer partido, podemos decir, de lo vivido como profesional, estas situaciones, ¿no? Que van más allá del resultado, que van más allá de quién está enfrente, ¿no? Recién te saludaba muy afectuosamente también Fabián Borro. Sí, no, no, la verdad que no viví nunca nada así. Me ha pasado en entrenamientos, en lesiones graves, pero nunca así como fue en el partido. Y nada, el grupo es muy lindo. La verdad que hoy en la mañana me tocaba hacer una nota para la radio ahí y decía lo mismo. El grupo humano es excepcional. Pues los chicos conviven juntos, están todo el día juntos. Entonces generan eso que pasó, ¿no? Hay un dolor grandísimo. Y la primera vez que me pasa, traté de liderar un poquitito al equipo para que se olvide de ese dolor y pueda competir y terminar el partido. La realidad es esa. Intentamos hacer lo posible para competir y ganarlo, no pudimos. Y ahora, bueno, hay que dejarlo que los chicos se les pase el dolor y mañana verlo a Drew, ir al hospital, verlo y ojalá que sea una operación lo más rápido posible y podamos estar cerca de él, que es lo que todos queremos. En cuanto al juego, un cortito, un pequeño análisis, no fue el inicio ni el final esperado, ¿no? No fue el Bahía que venía demostrando y una vez más acarreando el tema de la cuestión de visitantes, 0-8. Sí, creo que no hay que alejarse de eso. El equipo no accionaba bien de visitante. Creo que hoy dimos un cambio bastante grande. Entendíamos que antes de este juego y de esta gira el equipo tenía que asumir más compromiso defensivo, darle una información más a los chicos de cuando salimos de nuestra casa, exponer más el cuerpo, defender más. Y bueno, creo que hoy lo hicimos, no lo hicimos tan bien el primer tiempo, pero tenemos eso que creo que lo tuvimos, como lo tenemos en nuestra casa, que no darnos por vencidos, seguir luchando, poniendo el cuerpo, dando lo mejor para el compañero, y creo que se notó el segundo tiempo, que la verdad que tenemos serias chances de ganar, ¿no? Si no hubiese pasado el de Drew, me parece a mí que el partido era nuestro, pero bueno, hay que olvidarse de eso y quedarse con que el equipo hizo mucho mejor las cosas, porque no hay que olvidarse que Obras es un grandísimo rival y es uno de los mejores equipos de la liga, hizo un grandísimo partido y ahora hay que quedarse con eso y no pensar en. La verdad que ahora cuesta pensar en el viernes, ¿no? Quedarse con eso y que pasen estas horas. Gracias, José Luis, y un abrazo muy grande para Drew. No, no, de nada, de nada. Ojalá que salga todo bien porque el dolor de todos es muy grande, así que ojalá que pase rápido.